Alumnos, soy la profesora Rocío Álvarez. En esta oportunidad les doy la bienvenida a esta su universidad, Los Ángeles de Chimbote. En el presente ciclo llevaremos el curso de matemática y lógica. Espero su atención y dedicación para un desarrollo eficiente del mismo.